Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos una vez más desde Madrid en este programa dedicado a explorar las músicas maravillosas de nuestro planeta. Músicas de raíz popular, programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que sale a los aires de 40 emisoras en todo el mundo. Y en este caso hemos comenzado con esta música klezmer, uno de los temas más conocidos de ese repertorio, que es el Bulgar de Odessa. Y que bueno, entre diversos grupos klezmer y no klezmer, pues os podéis encontrar en un montón de versiones. La música de klezmer, recordamos, es la música originada entre los judíos de Europa Central y Oriental, que tiene bastantes conexiones con la música también de otros pueblos de todo ese territorio. Las músicas gitanas de esas zonas, las músicas campesinas de todas esas zonas, etcétera, etcétera. Como decíamos, la pieza es el Bulgar de Odessa, pero en esta versión la vemos con otro título, un título bastante sencillo, Balkan. Simplemente es como le ha dado en llamar este grupo Trivium Klezmer, un grupo aragonés que se dedica a este tipo de música en formato de trío acústico y con este trabajo que tenemos entre manos, ecléctico o ecléstico, escrito así con la K y la L de la música de klezmer, pues nos presentan sus versiones y sus visiones de algunas de estas melodías. Pero no va a ir de música klezmer el programa de hoy, sino que va a estar bastante centrado en la música de la India y especialmente en dos figuras, padre e hija, precisamente, Ravi Shankar y Anushka Shankar. Como sabéis, no hace mucho Ravi Shankar, una de las más egregias y grandísimas figuras de la música de la India, Y también uno de los que tuvo mayor repercusión internacional fallecía. Eso ya fue en diciembre del 2012, hace unos 3 años aproximadamente. Y dentro de un rato le vamos a escuchar en un disco que se publica ahora, una edición bastante lujosa e interesante de su despedida de los escenarios, un disco en directo. Pero antes nos vamos a quedar con su hija, con Anushka Shankar, que además de discos en los que ha mezclado música de raíz de la India con otros elementos, como por ejemplo el flamenco, pues en su último trabajo también ha querido volver a las formas más clásicas. El disco se llama Home, Hogar, contiene únicamente 4 cortes que corresponden los 3 primeros a un raga y el último de ellos a otro raga, que es el que vamos a escuchar precisamente, el raga Manch Hamach. Así que os dejamos durante los próximos minutos disfrutando con la música de Anushka Shankar. Thank you. Hemos escuchado a Anushka Shankar, su último disco del 2015, se llama Home, Hogar, y como decíamos, está dedicado a la música india, la música clásica del norte de la India, la música indostánica, en su faceta más clásica y más pura, podríamos decir. Esta es una de las piezas que forman parte del disco, es un raga, Raga Manch Hamach, al que ella también ha puesto por título Celebración. Y como os comentábamos y os prometíamos antes, vamos a escuchar ahora a Anushka Shankar junto con su padre, el gran maestro Ravi Shankar. Esta grabación es del año 2012, como decíamos, Ravi falleció en diciembre de ese año, y en febrero de ese mismo año, con 91 años de edad y en compañía de su hija, daba un concierto de prácticamente 3 horas, según cuentan las crónicas, en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India. De ese concierto se edita un doble CD y DVD que recoge ese concierto, que también fue el último que él dio en su tierra, en la India, Ravi Shankar, junto con su hija Anushka Shankar. De esa grabación, que acaba de ver la luz, nos vamos a quedar con el raga Tilak Shyam. Son, como digo, Ravi Shankar y Anushka Shankar en directo en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, el último concierto en la India de Ravi Shankar. Now you will hear a raga that I composed many, many years ago, Rag Tilak Shyam. Thank you. Thank you. Thank you. Estáis escuchando Mundofonías en esta edición en la cual nos estamos recreando en música de la India, música en este caso del maestro Ravi Shankar, con su no menos maestra hija Anushka Shankar, en esta grabación registrada en directo a principios del año 2012, el mismo año en el que Ravi Shankar nos dijo adiós, ya con la edad de 92 años, nada menos. Doble CD y DVD, Life in Bangalore, del cual hemos extraído esta pieza, la interpretación del Tilak Shyam, del Raga Tilak Shyam. Y bueno, con pocas piezas, pero largas, extensas y también intensas, hemos compuesto esta edición de Mundofonías y nos vamos a ir también con cierto toque indio, aunque con músicos que llegan desde la península ibérica, donde comenzamos desde España, otra vez en este caso desde el País Valenciano. Ahí nos encontramos a Albert Sanz, pianista que se coloca al frente de la Seda Jazz Big Band, una Big Band formada por músicos del colectivo Seda Jazz, inquieto colectivo, que además es un sello discográfico, Seda Jazz Records, que está editando constantemente pues obras muy curiosas y muy interesantes. En este disco titulado Lemmy Grant hay una pieza también de sabor indio con la voz de Ganavia Doraiswamy, con la cual nos vamos a despedir. Se titula Anu Ranilla y, como digo, es Albert Sanz con la Seda Jazz Big Band y con la voz invitada de Ganavia Doraiswamy. Mundofonías es este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 40 emisoras, entre las cuales está esta que estás escuchando, tu emisora favorita, sin duda. Y aquí nos encontraremos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, podéis seguir estando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.